yacaré llorando llora, lo sé, lejos del agua se ve. Carpincho viene a ayudar, yaca muy débil está, no puede ni caminar. Vizcacha, sapo y cacú, lechuza, zorro eres tú, pensaron como idear. Idea viene y se va, pensaron esto y demás, y al fin lograron un plan. Yaca no quiere caminar, dijo lechuza, urracas, urracas, plumas de azul. Cuando les dé la señal, o las aparentarán, pa' que el viento lo crea, que el río muy cerca está. Mire, amigo, yacaré, dijo el carpincho después, que hasta hoy desorientado no ve que cerca se ve agüita fresca pa' usted, dele nomás, sígame. Yacaré camino viene hasta el agua sin burracas, y el carpincho lo entretiene, le convida amor. Al medio el sol bajito.